te da, la vida te quita. Guardo los recuerdos en una cajita que no suelo abrir, que no los robe el viento. Son solo cenizas, fueron sentimientos. Y cada vez que vuelvo a mirar, un poco más fría, un poco más vacía, supongo que en eso consiste olvidar. Es que la vida te da, la vida te quita, hasta los recuerdos de esa cabecita. Y el tiempo no pasa, pasamos el resto. El tiempo se queda mientras vamos muriendo. Y cada vez que vuelvo a recordar los errores que cometí, pienso en los que están por llegar. Y es que si algo aprendí, sería por casualidad. Al final comprendí que no hay donde escapar, que la vida es así, te quita lo que te da. La vida te da y la vida te quita. Ya no quiero nada que me puedan quitar, me quedo en casita. Y si me aburro, tengo bien cerquita las olas del mar, que son infinitas. Bajo las estrellas o a la luz de la luna, acaricia la arena con sus dedos de espuma. ¿Y para qué querer más de falsa dulzura, si al final la sal es lo único que cura? Heridas profundas como una noche oscura, inescrutables como las razones de la locura. Es que la vida te da y la vida te quita una crueldad que resulta bonita. Tal vez por trágica, tal vez por dramática, tal vez porque permita poner en una canción todo el dolor del corazón que palpita. Poner en un poema toda la pena que en el alma quema. Poner en palabras toda la tristeza que arda en la cabeza. Poner en un pensamiento una esperanza que se lleva el viento. Una semilla navega perdida a través del tiempo, dispuesta a arrancar un resquicio de vida al suelo más yermo. Una flor de fuego, una flor de hielo, una flor del invierno. Una flor de hielo, una flor de fuego, una flor del desierto. Una canción que acalla el silencio. Es que la vida te da, la vida te quita, pero entre tanto ahorita estamos muriendo. Estamos viviendo, hoy estamos vivos y mañana estaremos muertos. La vida te da, la vida te quita, sin saber ni qué, ni quién, ni por qué, ni para qué cojones te necesita. No sabemos mucho, vivimos solo una vez. La vida se escapa entre los dedos, eso sí, lo sabemos bien. No sabemos mucho, vivimos solo una vida. El agua se escapa entre los dedos y vuelve con la deriva. No sabemos mucho, lo sabemos bien. La vida te da, la vida te quita, nadie resucita y no se suele volver. La vida te da, la vida te quita, no sabemos bien si realmente la muerte por fin resuelve el problema del ser. No sabemos mucho.